Nos encontramos con Cristina Oviedo, quien es una persona que realiza un taller de bordado artesanal. Ella es oriunda del sur de Colombia, de Nariño. Bueno, ella está acá en Argentina desde el 2012 y nos encontramos acá en su casa, donde está desarrollando sus actividades, porque vamos a conocer un poco de las enseñanzas que nos trae para esta mañana. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por venir a mi casa, que también es una casa y un taller de bordado. Bueno, recién adelantábamos un poquito que venías de Colombia, es una técnica que traes de allá. Y bueno, contanos un poco de qué consta para aquellas personas que no conocen esta técnica del bordado y con la característica de Colombia. Bueno, en realidad no es solo una técnica, es toda una práctica milenaria el bordado artesanal. No es nada que yo me esté inventando, es algo que se viene desarrollando hace muchísimos años. Y yo crecí en un entorno de mujeres artesanas. Para mí eso fue clave en mi formación, en mi orientación creativa, en mi desarrollo también artístico, porque tanto por parte de mi papá como parte de mi mamá, siempre estuve rodeada de mujeres y hombres artesanos también. Okay. Entonces, todo lo que yo traigo, además de, no es solamente una técnica, sino es toda una herencia cultural, familiar, todo un legado cultural. Y es un legado cultural que está atravesado no más por Colombia, particularmente por el país de Colombia, porque o hablamos de técnicas milenarias de comunidades originarias. El bordado es una práctica que se realiza en todo el mundo, ¿sí? Yo lo aprendí de mi madre y de mi abuela, pero como las veía todo el tiempo hacer artesanías a ellas, tejido, bordado, hilado, siempre fue una cosa que me llamó la atención, pero mi mamá nunca fue que me lo enseñara como algo, como una imposición. Nació de mí el deseo de decirle a mi mamá que me enseñara y a partir de ahí no paré jamás en aprender. Después, más adelante, ya después de haber desarrollado mi carrera, de haber estudiado, me dediqué a investigar los textiles en Latinoamérica. Y eso me llevó a una conexión mucho más profunda con lo que yo había aprendido, era más de lo que yo había imaginado. El bordado se realiza en todo el mundo. En Latinoamérica hay países que uno los nombra, inmediatamente los asocia al bordado, como México, exacto, Guatemala, Perú, y en Colombia tenemos también mucha práctica de bordado artesanal. Y son preguntas obviamente desde la ignorancia, pero ¿es una técnica donde se emplean las manos? O sea, ¿es un conocimiento donde se trabaja con las manos y tiene algo que ver con un tema terapéutico, el poder realizar un trabajo con las manos, que son portadoras de energía, ¿no? En realidad se trabaja con todo el cuerpo y con el espíritu también. Lo que más se utiliza en el bordado obviamente son las manos, pero tenés que centrar mucho la atención con la vista y tenés que trabajar con todo el cuerpo. El bordado se trabaja con todo el cuerpo, no en movimiento, lo que más movimiento está son las manos, pero tenés que fijar muchísimo la atención, por eso se asocia al bordado como un ejercicio también de meditación muy activa. Yo desarrollo un proyecto prácticamente un poquito antes desde que llegué acá a Mendoza, que al comienzo era como un proyecto muy para resolver mis dudas, pero que esto se ha convertido en toda una experiencia muy enriquecedora. El proyecto se llama Por los Caminos del Bordado, que al inicio fue, bueno, toda mi inquietud textil, conocer mucho más sobre los bordados, los tejidos, y después únicamente me enfaticé en mi investigación en los bordados artesanales. Y después surgió otro componente del proyecto, que fue la recuperación y fortalecimiento del bordado como una práctica artesanal, donde nos juntemos hombres, mujeres, en torno a recuperar esa práctica que nos hace bien. Y como yo tengo formación como psicóloga y arte terapeuta, pude resignificar mi profesión, porque venía como un poco en crisis con mi profesión. Ajá. Y al reencontrarme otra vez con toda esta cuestión artesanal, pude encontrarle como el sentido a lo que yo quería desarrollar de mi profesión como psicóloga a través de la arteterapia. Y ahí fue donde yo profundicé en que el bordado tiene un impacto maravilloso sobre el funcionamiento cerebral, y eso es la inquietud que me moviliza siempre cuando yo desarrollo los talleres de bordado artesanal. Bueno, muchas personas que se acercan a estos talleres tienen este tipo de respuestas, este tipo de comentarios, luego de haberlos atravesado, de que justamente es una técnica y en un momento donde una se concentra en una misma. Hablamos de género femenino porque somos las que más nos metemos en este proyecto, pero en realidad también es para varones, ¿no? Sí, en realidad los talleres yo los ofrezco como una cuestión meramente técnica. La gente busca aprender algo y en este caso yo les ofrezco aprender a bordar. Pero además yo tengo todo el proceso que he venido haciendo investigación, que no es una cosa explícita en los proyectos que yo les esté hablando todo el tiempo del impacto del bordado en el cerebro y en la salud mental, pero eso se da en los grupos. Y la gente, la mayoría que me conoce sabe que tengo una base de formación en psicología, pero quien no me conoce no lo sabe, y lo sabe hasta después que termina el curso. ¿Sí? Claro. Porque yo tampoco quiero condicionar y que la gente encuentre. Mi dinámica en los talleres es que la gente por sí sola, a través de la técnica del aprendizaje, de la incorporación del aprendizaje, se dé cuenta que el bordado le hace bien y que bordar en grupo le hace mucho mejor. Ajá. Un dato que no es menor, el tema de bordar en grupo. Por ahí nosotros estamos dando a entender cuestiones porque uno se sienta habitualmente a realizar la ronda del mate. Pero bueno, ¿qué sale a la luz? ¿De qué concepto de colectividad? El rol de la mujer también de esto, las raíces, la cultura. ¿Cuál es el mensaje de todo este proyecto, este taller? Bueno, el taller está abierto a hombres y mujeres, a toda persona que quiera acercarse, pero como lo dijimos anteriormente, las que escuchamos la convocatoria siempre somos mujeres y las que acudimos somos las mujeres. No es una cosa únicamente para las mujeres, es para toda la persona que quiera aprender. Ha sido muy interesante toda la dinámica que se ha generado en torno a los grupos de mujeres, porque vienen con un objetivo común, que es aprender algo bonito. Entonces eso ya de entrada te predispone el cerebro, te predispone el espíritu, porque vas en función de crear algo, y algo bonito, no vas en función de me voy a juntar con mujeres para destruir. Ajá. ¿Sí? Vas en función de me voy a juntar y voy a crear, y voy a descubrir, y voy a aprender. Entonces, eso te predispone ya el cuerpo, el espíritu, la mente. Y las mujeres que vienen acá, y por ahí al principio cuesta un poco la relación, como en todo grupo humano, y después se hacen muy grandes amigas. Uh-huh. De hecho, hay grupos que ya han terminado su proceso conmigo y se siguen juntando, se ocupan una de la otra, se llaman, hacen grupos de WhatsApp, hacen salidas, se juntan a bordar ya independientemente de los talleres. Y las que vienen a los grupos acá también se genera un lazo que las mujeres mismas lo dicen, es un lazo que en otros espacios es difícil lograrlo. Uh-huh. Y acá yo pienso que es por eso, porque vienen con un objetivo en común y se enriquecen de la diversidad de la otra. Además, el grupo es un